La idea que tenemos en el transporte es por ahora no aumentar las tarifas. Nosotros creemos que un 10% se puede todavía sostener, pero bueno, dependemos de que los colegas o las empresas que nos transportan a nosotros no suban mucho las tarifas. Yo creo que algo se va a mover, porque además del combustible va a empezar a aumentar todo el insumo, lo que es goma, lo que es aceite, va a empezar a subir, así que dependemos de eso. No creo que sea tan una locura de que todo el mundo empiece a subir como loco las cosas, pero dependo del tercero a ver qué va a hacer. La idea es no subir, por lo menos hasta marzo, las tarifas de ningún tipo.